sobre estamos con Marcelo Kenny aquí al pie del palco en el obelisco. Una reflexión sobre este acto y lo que fue sucediendo en estos últimos días, básicamente. Yo creo que este es un gran acto, central, unitario, donde todos nos manifestamos en contra de los planes de este gobierno, en contra de ver de rodillas a los poderosos del mundo, en contra de hacer el acuerdo con el FMI. Y seguir profundizando la crisis que estos tipos vinieron a traer a la Argentina. Y la verdad es que celebro que nos juntemos todos a cantar el himno, porque como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderlo. Tiene un carácter similar, o me equivoco, es una impresión personal, como la marcha del 24 de marzo. Estamos hablando de alguna manera de derechos humanos también acá, ¿no? Tiene un estilo, de esas marchas lindas que convocaba en la época del kirchnerismo, donde venía la familia, donde venía la gente con su mate, con sus cosas para que sea un día de celebración. Y la verdad que el aniversario de la Revolución Democrática de la Argentina, de la Revolución de Mayo, tiene que ser un día de fiesta para nosotros. Y la verdad que esa alegría y esa fiesta es lo que nos tiene que impulsar en la lucha. Gracias. Gracias a vos. José Berger,